proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Llegó el otoño. Violentos. Mejor llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Ocho horas, cuatro minutos, buenos días, 12 grados, 8. Buenos días. ¿Cómo andan? Es el fresquito. Sí, sí. Como dijo sí. Que la pisamos, ¿cuánto? ¿Cómo? La pisamos. Perdón, 12 grados, 8. Está fresquito igual, fresquito, ¿eh? Sí. Fresquito. 83 grados. Buen día, Nico, buen día, Caro, buen día, Ceci. Seguramente Pablo nos estará escuchando sí. Con más fresquito, seguramente desde Escobar. Acá estamos todos completos acá para empezar este Ruta Alternativa, programa 13. Sí. Programa 13, no es martes 13, no, es martes 13, no, nada. No, no. Programa es 13. Programa sí. 13. Y no digamos. Somos supersticiosos para nada. Para nada, así que no es. Buen día a todas, todos los que ya están enganchados acá en esta Ruta Alternativa, empezando este camino, acompañándonos, acompañándonos en la doble mano que tiene esta Ruta Alternativa. Así es. Esa ruta, esos caminitos de las calles de Buenos Aires. Estamos acá desde la capital, ¿no? Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Y bueno, ir al centro es complicadísimo. Yo por lo menos vivo en Villa del Parque, vengo hasta Caballito, no es tanto, hay cierto tránsito, lleno los colectivos, pero ir al pleno centro. Primero, no entiendo por qué todavía no está terminada la Plaza de Mayo. Cuando se quiere terminar algunas cosas se terminan tan rápido y otras no. Hace varios tiempo que está, sí. No sé qué es lo que van a hacer. Y es porque oportuno no veo. Que no esté terminada para el sábado. Claro, por eso. Y no veo gente, no vi gente trabajando ayer que iba por ahí. Claro. Eso es lo que me está preocupando. Después vi que de Callao y Corrientes también, y vi una pala que saca todo el material del asfalto. Y yo digo, pero ¿por qué sacamos los adoquines? Que no nos pasaba esto. Ahora todo el tiempo estamos levantando. Digo, bueno, una movida con adoquines. Que levantaron adoquines de un montón de calles de Buenos Aires, Parque Chacabuco, estuvieron acumulados ahí un montón de tiempo. Calculo que los habrán vendido. A ver, no tenemos que ir rápido. Sí, en el centro no tenemos que ir rápido. Hay que ir mejor. Si fuera adoquines, iría mucha menos gente con autos. Sí, y estaría claro. Mucho más. Digo, ¿no? Porque yo doy sugerencias. No sí. Sé si se van a aceptar. Pero esto era una pala que sacaba todo el adoquín. Ahora, mi pregunta es, ¿van a poner algo que va a durar más que cada dos años se haga de nuevo? Porque los parches se notan. Sí, no para mí la respuesta que hay que darte es la que dio ayer Melina de Michelis. O sea, el macrismo encuentra pero algunos problemas y lo que tiene son soluciones que empeoran esos problemas. Algo así, ¿no? La sí, parafraseé sí, un poco, busca, pero... Y mi otro reclamo son las veredas. Porque yo entiendo... El macrismo tiene una habilidad muy particular para identificar problemas reales y encontrar soluciones peores. Gracias, Melina. Sí. Sos parte de Ruta Alternativa. Sí, te hemos sumado. Y la otra son las veredas, porque, viste, te las rompen. Vea, primero viene uno, viene otro. O sea, nosotros no tenemos que seguir arreglando las veredas, porque nos obligan a nosotros a arreglar la vereda. Pero acá la rompe otro ajeno a nosotros y nunca las arreglan. Bueno, mira, perdón. No, iba a decir esto, no dijimos que hay subtes porque imaginamos que todos ya saben que hay subtes, pero igual, por las dudas que alguno no lo sepa, hay subtes. Se levantó el paro, los trabajadores se reunían hoy con los empresarios, ¿no? Para ver cómo iban a revisar los CAF serie 6000, que es donde se sospecha. Los otros ya fueron retirados de circulación, ¿no? Que es donde se sospecha que pueden tener asbesto. Y recordar que algunos de estos bichos que llegaron acá ya estaban con 30, 40 años de uso, y que hay en la empresa del tren de subterráneos de Madrid, dice que hay un trabajador con asbestosis. Los trabajadores indican que son 4. Reconoce la empresa uno. Es decir, bueno, que hubo un problema, es cáncer. Sí, ¿no? sí. Bueno, eso, quería recordar eso nada más, por si alguno recién se levantó y no sabe, hay subtes. Hay subtes. Y hay música también acá en Ruta Alternativa, en Tu Mirada, Mustafunk. Hoy en tu mirada vi lo que siempre llena mi alma. Reflejado en tus ojos, siento el calor, será una ilusión que está en todo el planeta. Y sale el sol, sale el sol, sale el sol. En tu mirada ve lo que siempre falta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre falta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Y si alguna vez sentiste tu piel cargada con tu propio frío, te sentís feliz y deseas vivir pensando en ese amor fino. No podamos arreglar lo nuestro. En tu mirada vi lo que siempre falta. Es una pena que esta vuelta no podamos arreglar lo nuestro. Alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. digo, ¿no? Porque yo doy sugerencias, no sé si se van a aceptar, pero... Claro que sí, la sugerencia de Gras que extendamos el programa hasta las 14. A todos nos pareció bien. Está bien, sí, claro, sí. Con todos esos papeles que traigo. Tiene cantidad de cosas. Tiene cantidad de cosas, así que no me vengan a chillar hoy. Bueno, ahora son las 8 y 12 y subí un poquito la temperatura, 13 grados 3. Bien. Para aquellos, aquellas que todavía estén en la cama y tengan esa suerte maravillosa. Este, bueno, escucharnos desde la cama. Es que, por supuesto, bueno, sí, sí, es la gloria. También, ¿por qué no? La gloria. ¿Por qué no? Me encantaría, voy a escucharlo el fin de semana en la cama. Sí, claro. Ay, ah, claro. Bueno, tenemos las repeticiones. Uh-huh. Se repite en esta emisora de 14 a 16, lo pueden escuchar vía web también, y de 22 a 24 en la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden comunicarse al 1549-47-9846, la página web www.lacolectiva.org.ar, en Facebook como La Colectiva, en Twitter arroba La Colectiva FM, también estamos en Instagram como La Colectiva Radio, y hay historias que va subiendo acá Cecilia Nota todos los días, ¿no? ¿Subiste ayer una historia de La Colectiva? Sí, sí, sí, así que pueden chusmear. No, no, ah, no, bueno, listo, Pepe, ahí está, Pepe Cecilia Nota está subiendo algunas historias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, un programa de hoy, chicos, ¿eh? Hay muchísimas cosas como siempre. Tenemos muchas cosas, muchísimas cosas para hablar. Más allá de lo que hacemos como algo que cambia todos los días, no es lo mismo, porque uno habla de las breves son las breves de todos los días, que tenemos desde nuestro lugar, desde nuestro lado, de los que pensamos que no están en otros lugares. Tenemos el seguimiento de medios, un seguimiento de medios con un trabajo... que se hace de madrugada, siempre lo digo porque eso es algo que es a último momento para agarrar todo lo que se dijo en el día anterior y todo lo que viene para el día de hoy. También dentro de esas cosas vamos a estar tomando el tema del Hospital Posadas, con todo que ayer hubo una marcha, así que vamos a hablar de lo que pasa lo que va a pasar en esa marcha. Por supuesto, tema fundamental va a ser el aborto y bueno, empezó ayer en comisiones, si bien van a empezar los debates el día 10 de abril, hay que darle de todo porque esta vez tiene que salir y tiene que salir desde la calle, desde la presión, así que ahí vamos a estar y hoy vamos a estar hablando también sobre el tema. También le vamos a hablar del otoño, ¿no? Acá hay muchas cosas para hablar del otoño. ¿Desde qué lado lo vamos a tomar? ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Quién nos va a hablar de esas cosas que empezás a comer? Ese cambio de hábitos que hay desde la ropa, desde la comida, todo, creo que de mucho, desde la música que nos envuelve. Porque en nos... realidad, viste que es como que en este mundo tan urbano en el que estamos, fuimos perdiendo de vista el cambio de las estaciones. Entonces consumimos ananá en invierno, claro, que está refrigerado, claro, sí, como que hay una sí, que aparte, no está bueno. Es lo que comemos, que además, claro, tiene una cantidad de agregados, ¿no? De combustibles, sí, y de cosas, ¿no? El traslado, el conservarlo, por todo eso, hablar de productores directos, hablar de una cantidad de cosas, no pensar que ese tomate rojo y redondito es el lindo, sí, que el perfecto el bueno, es el bueno, ¿no? Es el bueno, claro, sí. Eso no es lo mismo que sabroso, no, exacto, es sinónimo, no es lo mismo. Vamos a seguir con el 24 de marzo, pues estamos preparando para este sábado. Para esa marcha y para todo lo que va a suceder, hay cosas que están sucediendo muchas en estos días y bueno, vamos a tener un poco de agenda y un poco de recordar hechos antes de ese 24 de marzo de 1976. Venía caminando y ahí me gustan las pequeñas intervenciones de la ciudad, ¿no? Sí. Cuando fue el pañuelazo anterior y todo cuando arrancamos el programa el 5 de marzo, los carteles que estaban en la calle con afiches estaban tapados con aborto legal, seguro, gratuito, papelitos que van pegando, calculo que alguna organización barrial que tendríamos que averiguar quién es, y ahora sí hay sobre el 24 de marzo. Inclusive vi en una esquina, no es Franklin y Gainza, pero por acá muy cerca, después me voy a fijar bien la calle, no la recuerdo ahora, un pañuelo pintado con stencil en la vereda. Digo, hay como, ellos no arreglan la plaza, nos levantaron los pañuelos, pero los pañuelos están invadiendo los barrios. Así que, bueno, me parece que es una buena medida. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Atentado. En la mañana de ayer, la sede de Madres de Víctimas de Trata fue baleada por un hombre desde una moto. Ubicada en el barrio de Constitución, es el hogar de Margarita Meira y Centro Cultural. Además, funciona un comedor comunitario que entrega comida a más de 400 personas por día, quienes se encontraban esperando la vianda. Margarita era entrevistada por la revista Hecho en Buenos Aires en el momento del atentado y ella misma recogió el casquillo de la bala. Quedó registrada la patente de la moto. Subte, suspenden el paro. Los metrodelegados levantaron la medida de fuerza prevista para hoy debido a la convocatoria a una reunión por parte de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad a realizarse en horas del mediodía. Los trabajadores exigen que sean revisados los coches CAF 6000 porque podrían tener asbesto. En febrero fueron retirados de circulación los coches CAF 5000 por este motivo. Entre tanto, Subterráneos de Buenos Aires indicó en un comunicado que el Metro de Madrid aseguró que los coches CAF 6000 no tienen asbesto. En Inti no sobra nadie. Luego de 52 días de lucha, en el día de ayer se reincorporó Fernando Chávez por una decisión de la justicia, pero fundamentalmente por la incansable batalla gremial de sus trabajadores. Chávez es uno de los 40 delegados despedidos. Recordamos que son en total 258 trabajadores echados sin causa justa. CABA, paro docente. Afiliados a ADEMIS cumplen hoy el paro previsto en asamblea la semana pasada, rechazan el 12% de aumento ofrecido por el gobierno porteño y exigen además el retiro del proyecto UNICABA y el sostenimiento de los profesorados. Convocan a concentrarse en el Cabildo a las 12 horas para marchar hasta el Ministerio de Educación porteño, Paseo Colón 255. Rafael Nahuel. El joven asesinado por la prefectura durante la represión en la comunidad mapuche de Villa Mascardi no tenía rastros de pólvora en sus manos. Así lo indica el informe realizado por el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, que analizó todas las muestras tomadas. El resultado es concluyente. Rafael Nahuel no disparó ni portaba un arma la tarde del 25 de noviembre de 2017. Jujuy remató el ingenio La Esperanza. A pesar de la resistencia de los trabajadores, algunos de los cuales pasaron Navidad presos en la provincia que gobierna Gerardo Morales, ha sido rematado el ingenio La Esperanza. El único oferente resultó ser la empresa Alesa, Agroindustria La Esperanza, Sociedad Anónima, constituida recientemente por los dueños del grupo colombiano Omega Energy, el mismo que exigía el despido de más de 400 trabajadores antes de comprar el ingenio. El ángel de la muerte. Alfredo Astiz, genocida, emblema de la dictadura, podría ser beneficiado con la prisión domiciliaria. Ha sido condenado por el Tribunal Oral Superior número 5 dos veces a prisión perpetua por los crímenes cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Condenado por el secuestro y muerte de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquette, la joven sueca Dagmar Hagelin, el periodista Rodolfo Walsh y las madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Mari Ponce, de Bianco, y Esther Ballestrino, de Careaga. Brasil. Mujeres ocupan la sede de Nestlé. La sede de Nestlé, en San Lorenzo, sur de Minas Gerais, fue ocupada ayer desde las 6 de la mañana por 600 mujeres del movimiento Sin Tierra. Denuncian la entrega de las aguas a las corporaciones internacionales, conducida a pasos agigantados por el gobierno de Michel Temer, y alertan sobre las negociaciones que ocurren en este momento en el Foro Internacional de las Aguas, en Brasilia. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. 18 horas 22, esto es Ruta Alternativa por la 102.5, el radio de La Colectiva, 13 grados 3, seguimos con la misma temperatura, y acá estamos, para bueno, algo anunciábamos en estas noticias, en este flash informativo, por decirlo de algún modo, que hoy es el paro de ADEMIS, así que está ocurriendo en este momento que el gremio está llevando a cabo un paro en la ciudad de Buenos Aires. A las 12 horas convocan a la movilización desde Cabildo hasta Paseo Colón. Así que bueno, va a haber cortes, pero importante, ¿no? Apoyar a la escuela pública y la defensa de la escuela pública. Las que quieran y los que quieran ir están invitados. Cipreva también tiene a las 18:30 hace un corte entre Urquiza y en Urquiza entre Alsina y Moreno va a estar cortado a las 18:30 por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y hay un montón de cortes en la ciudad que a mí me causan... ¿Viste cuando lo escuchás a Larreta antes que dice... no se trata de... ¿Cómo dice? Se trata de reabsorber gente o algo así. Es como que nos abducen, ¿no? Como una abducción. Y hay como un poco de miedo de ser abducidos por el gobierno de la ciudad. El subte línea E hace mucho tiempo, ya varios días que decimos que opera con demoras por causas técnicas. Y después hay un montón de cortes por obras. Perdón. Corte total de Rivadavia entre Callao y Riobamba. Claro. Así que bueno, tenemos un montón de cortes. Corte total en... No, listo, no hay más. Seguimos con otra cosa. Bueno, después por ahí encontramos algún otro corte. Comentar simplemente que ayer hubo una jornada absolutamente agitada en todo lo que es los medios comunitarios que estamos integrados en Interredes, ¿no? Es decir, todas las redes prácticamente, AMARC, Farco, la red RNMA, distintas redes de televisión. Porque se publicó en el boletín oficial, como de costumbre, sin información, es decir, ENACOM, que es de alguna manera el ente que rige estas relaciones de los medios con el Estado, publicó en el boletín oficial la suspensión de los FOMECAS, las líneas que fueron del año pasado, 2017. Iban a concurso en este momento. Exactamente, cerraban 48 horas antes de que cerraran. No, iba a narrar un poquitito la cadena de desprolijidades. Uh-huh. Para empezar, las líneas de 2017 fueron hechas, fueron publicadas muy a fin de año, ¿no? Prácticamente en los últimos días de diciembre, como para llenar una fórmula, y avisando que iban a ser, publicadas definitivamente por allá por febrero, cerraban en marzo, ahora, el 23, claro, justamente, las primeras, y dos días antes suman esta otra desprolijidad con una suspensión de esas líneas. Sí, se sabía por qué. Entonces el revuelo fue realmente intenso, ¿no? Es como un manoseo que ya trasciende hasta la propia línea que ellos marcan de manoseo. Luego en el correr del día nos fuimos enterando que en realidad se trataba de una suspensión con un doble error. Primero, una suspensión por un error administrativo que ellos habían cometido en el llamado en fines de 2017 y que debían corregirlo, lo cual a los ojos de la mayoría de los que integramos esa red no era necesario. Uh-huh. Y segundo, la segunda desprolijidad era en la comunicación, es decir, en el mismo momento en el cual se publicara la suspensión, tendría que haberse publicado la habilitación de las nuevas fechas, claro, cosa que no se hizo. Se hizo con 24 horas de diferencia y ya está publicada, ya están las nuevas fechas, que los nuevos vencimientos. De todas maneras, el manoseo existió, la desprolijidad existió, se intentó llegar a De Godoy, el director. Y como de costumbre, De Godoy transfiere a estamentos que están por debajo de él. Fue Garzón, uno de los funcionarios con los que habitualmente se establece un diálogo entre las redes y el ENACOM, el que de alguna forma dio la cara, pidió disculpas y se programó una reunión para mañana para que esas disculpas no terminen en un mensajito, ¿no? No queden en un mensajito y que además haya una explicación fehaciente de lo que fue lo que ocurrió. Sí, igual primero surgieron con otras explicaciones y también hay que pensar que esto fue una resolución del día 16 en realidad y que recién se publicó en el boletín. Ahora, claro, te llaman para preguntarte alguna cosa, si te vas a inscribir, si te vas a inscribir en la nueva manera online y todo lo demás, pero tampoco así como te avisan eso, te pueden avisar que se suspendieron o qué va a pasar, que no nos asustemos, que no es por eso, sino que es para enmendar algunas cosas. ¿No? Errores propios, reconocer que son errores propios. Que uno imagina que en estas negociados enormes que se hicieron, ¿no? Donde sí, fusiones y demás, no deben haber cometido errores. Eso era, ¿no? lo que sí, no importa. Sí, bueno, igual los resuelven más rápido. Claro. Digo, para que los que a lo mejor no saben lo que significa, digo, son muy importantes estos aportes a los medios alterativos, como dijo ayer, claro, a los medios comunitarios en general, y ¿no? Y de frontera. Claro, bueno, entonces, pueblos originarios, todos, por eso. ¿No? Entonces no hay que, no es lo mismo que unas se den el 9 de mayo, no, que se claro, reciben, que después tienen que haber una evaluación y después tiene que haber en qué momento. Ya ahora nos vamos a ir atrasando más de un mes y pico. Claro, a ver, para hacer esto que decía Rosana, es el 10% de una suma que es lo que las multas que pagan, claro, los grandes medios masivos de comunicación. El 10% es por ley, no cumplen la ley, hay un incumplimiento de la ley. Lo que tendría que haber ocurrido dentro del año 2017 va a terminar presentándose el 13 de abril una línea y el 9 de mayo la otra. Luego vienen los concursos y de ahí se va a ir evidentemente 2018. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La radio Pele. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Che, la tanda es corta, ¿eh? Horas 8:32, y sí, es muy corta. Yo quería ir al baño, no queríamos pude. Queríamos contar muy claro, nos dejaron ahí pagando. No se pudo. Me preguntaban el otro día si es verdad que tenemos corresponsal en Escobar. Yo decía que sí, que claramente hay un corresponsal en Escobar, que a veces cuesta mucho, porque viste que las distancias, las llamadas son complicadas. Así que bueno, pero tenemos corresponsalías. Tenemos también oyentes en Rosario, ajá, que están saludando, en España. Sí. Y bueno, y después, seguiremos saludando a la gente que nos quiere. A la gente que nos va mandando. Aprovecho para mandar un saludo a Nacho Nesprías, y agradecer. Se puso a laburar inmediatamente ayer con esto de Elena Com. Ah, buenísimo, sí. Tuviéramos data precisa. Claro. Ahora, de hoy. Gracias, fresquita Nacho. Fresquita la mañana. Sí, sí. Y bien lo decíamos, pero sí tenemos a alguien que conforma este equipo de Ruta Alternativa desde Escobar, con este seguimiento de medias. Buenos días, Pablo Gran Villa. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Pablo, buen día. Bueno, buen día, Pablo. Qué bueno. Muy buena data, mandó Nacho. Excelente. Qué preocupación. Y bueno, sí. siempre esta gente, ¿no? Innovando. Algunas noticias masivas, comerciales y estatales. ¿Le parece que arrancamos? Primera en esta mañanita de miércoles. Fantástico. La bella mañana de miércoles. Bueno. Primero arrancamos, por supuesto, con la mejor noticia del día, ¿no? A ver. Bajó la desocupación. Ah, sí. Me encantó. Sí. Sí, sí, sí. Es algo, mire, afuera, si usted me dice, ¿qué temperatura está haciendo? No sé, pareciera 7, 8 grados, ¿no? Sí. Pero usted mira el servicio meteorológico y dice, no, está haciendo 14, 15, 18 grados. Ajá. Hay una diferencia entre el número y la sensación de la calle importantísima, ¿no? Sí. En relación a la desocupación, ¿no? Con lo cual, bueno, habría que ver un poquito este tema de los números. No es nuevo esto de tunear los números, no, de acuerdo al relato, ¿verdad? Claro. Así que esperaremos, porque esta es la mitad del dato, porque falta saber, en todo caso, en qué lugar se formalizaron estas personas que ingresaron supuestamente al mercado de trabajo. Sí. Correcto. Probablemente volvamos un poquito con esta política del emprendedurismo en negro, monotributista. Seguro. ¿No? Recuerdo aquel censo del 2010, que por ejemplo era muy engañosa la pregunta del trabajo, porque si vos tenías un trabajo, algo así, 3 horas semanales, y recibías un dinero completamente, o sea, cuidabas un nene, ponele. Sí. Ya era considerado un trabajo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, no había desocupación. Claro. No, pero además, si usted, por ejemplo, dejó de buscar... Claro, también. Ya fue. Sí, claro. No entra en el índice. Exacto. No entra en el índice. O sea, porque no le interesa. Claro, exactamente. Claro. Bueno, en fin. Y en el mismo sentido, y para rematarla, la tapa del cronista comercial nos dice, la desocupación bajó a 7.2% y anima al gobierno a relanzar la reforma laboral. Ajá. No. Le digo, es lo que viene. Sí, claro, sí, claro. Sí, está bien. Y está bien, porque ya que tenemos una tan baja desocupación. Maravilloso. Nos vemos. Bien, y seguimos entonces con las buenas noticias. Vamos a escuchar al ministro Rogelio Frigerio. Ajá. A propósito de las cibertropas y la inflación. Escúchelo, a ver qué tiene para decir. Rogelio Frigerio, ministro del Interior. ¿Usted cree que existen las cibertropas que trabajan, por ejemplo, a favor del gobierno para modificar la opinión pública que plantean algunos en las redes sociales? No, absolutamente no. No tengo conocimiento y no creo que eso exista en nuestro gobierno. Para nada. No es una política del gobierno esa, para nada. Frigerio, como economista, ¿cómo está viendo la marcha de la inflación? ¿Le parece que se va a poder cumplir el 15% de la meta para este año? Bueno, vamos a trabajar para cumplir ese objetivo. Nosotros hemos probado que la inflación se puede reducir. La inflación del 2017 fue casi la mitad de la del 2016. Este año la inflación va a ser sensiblemente menor a la del año pasado, y el año que viene tiene que estar cerca de un dígito. Pero enero y febrero no nos ayudan. Del mundo. Son meses donde el impacto de los servicios, los precios regulados se reflejaron en la inflación. No va a ocurrir eso en el resto del año. Probablemente también en alto en el tipo de cambio se vea reflejado en los alimentos, pero tampoco eso va a repetirse en el futuro. Así que la verdad que es muy pronto para en marzo plantear si vamos a alcanzar la meta o no. Nosotros vamos a trabajar todos los meses para que eso se pueda cumplir. Gracias por atendernos, ministro. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias, Luis. Que siga bien, hasta luego. Bien. Eso sencilla baja, ¿no? Sencilla baja, ¿qué significa? Pena, nada. Porque tampoco para llegar al 15, si hace una pequeña baja de este año, del año pasado a este, va a ser más del 15. Sí, hay dos cositas interesantes, ¿no? Por un lado, la idea es no hay aumento de tarifas, sino son precios regulados. Claro. Le digo para que vaya anotando. Sí, sí. No, porque por ahí uno hace falta cierta traducción. ¿No? Exactamente. No está mal, ¿eh? No está de más. Por eso le digo. Vio cómo lo tuvo que pensar, ¿eh? Hace una inflexión y dice, no, precios regulados, no es aumento de tarifas. Y dice que no va a haber, no van a volver a influir las tarifas en el resto del año. Pero tampoco, y lo reconoce de esta manera, va a volver a afectar el dólar el aumento de los precios de la, en fin, de lo que sería el almacén, digamos, sí. ¿No? Entonces estarían reconociendo algo que hasta ahora no habían reconocido, que es que el dólar está afectando, ¿no? Sí. Este timbeo que están haciendo con el dólar está afectando, en fin, que las cosas aumenten. Sí, y además, bueno, tiene mucho de expresión de deseos, ¿no? Porque por lo menos lo que ocurre acá en Argentina, que se mueva el dólar hacia arriba, no hacia abajo. Si baja no pasa nada. Pero, claro, si se mueve hacia arriba y no modifica los precios del almacén, eso no ha existido nunca. Lo otro que me quedó es esto, ¿no? De creer o no creer si existen las cibertropas, como si fuera creer en un fetiche, creer en una, ¿no? Digo, es que todo es así, es... No, siento que no hay... Siento claro, que acá no claro, se tiene que ir. Sí. Yo no creo, dijo. No creo que haya cibertropas. Claro. Bueno, en fin. No pareciera igual, ¿eh? Porque el informe de Amnesty Internacional... Bueno. Bien, vamos, cambiamos un poquito de tema. Tapa de página 12. El Servicio Penitenciario Federal incluyó al represor Alfredo Astiz entre los posibles beneficiarios de la prisión domiciliaria. Extraordinaria noticia. No, tremendo. Sí, sí. Y una provocación absoluta. Sí, sí, sin duda. Y por otro lado, también es tapa de página 12, sin rastros de pólvora en las manos, titula página, pericia del Centro Atómico Bariloche sobre Rafael Nahuel. Así que bueno, le mandamos un abrazo a la ministra Bullrich. Sí, que estaba esperando las pericias. Sí. ¿Algo más? No sé, ¿hará falta algo más? Bueno. Propongo escuchar una fuente calificada para TN, que es el jefe de la policía de Tucumán, Francisco Picón. Fuente calificada, no sé, qué sé yo. A propósito del asesinato de Facundo Ferreira, escúchelo. Policías actuaron conforme a los lineamientos, trataron de identificar a un agente que emprende una huida y cubre su huida a los tiros. Ellos, los policías, se defendieron de este ataque y sin medir, procurando salvar, resguardar su vida también y la de los terceros que circulaban en el lugar. En este caso, los policías primero intentaron detenerlo con balas de goma y después al continuar la agresión y ya también hicieron uso de su arma reglamentaria. A veces en el fragor de una refriega no se le va a preguntar al agresor cuántos años tiene. Eso es lo que a veces no se entiende. Es la adrenalina del momento donde todas las personas alguien que va en una moto disparando, no se le ve la edad más a las 2 de la madrugada. Bueno. Esa adrenalina. Que, sí, no, esa sin palabras. Yo, que no creo en nada, no entiendo cómo no podés darle valor a una vida que es irreemplazable, ¿no? Sí. Tener esa... Por eso digo, no creo en Dios, no estoy hablando de un alma, no, es vomitivo. Es realmente increíble, ¿eh? La adrenalina del momento, la refriega del momento, no le vas a andar preguntándole, dale, pegá 2 tiros, chau. No. Sí. Tremendo. Clarito, ¿no? Bien, no, le digo a Fantino que ayer tenía dificultades para definir lo que es gatillo fácil. Claro, sí. Bueno, sí. Por ahí. Tiene alguna punta, claro. Sí, qué sé yo. El Banco Central, dice La Nación, liberó liquidez para que el Tesoro avance con sus emisiones locales de deuda. 87 millones de bangos para endeudarnos otro poquito más. Bueno, ¿Cómo liberó liquidez? Le encantó, dígame sí, que no. Sí. Porque la liquidez estaba atrapada, estaba encerrada en el Banco Central y hacía falta que se lo lleve las LEVAC. Liberamos para las LEVAC. Qué bien. Qué maravilla. Este país, la libertad, se respira a cada paso. Titula Infobae, presentan un proyecto de planeamiento urbano para construir la nueva ciudad. Van a modificar los códigos de edificación. Sí, claro. Y se suma una ley de plusvalía. Anótelo. Para que los desarrolladores se beneficien con el cambio de norma, aporten un fondo para el Estado. O sea, no te zarpes con lo que estás ganando porque los desarrolladores inmobiliarios se la están llevando en pala. claro. Entonces dice, no te zarpes con la plusvalía. Me encanta que reconozcan que se llevan plusvalía. Claro, sí, totalmente. Sí. ¿No? Es el solo hecho de que manejen el término, ya es fascinante, por lo menos, bueno, para mí. Sí, para Majul, Macri, es el Che Guevara bajando la Sierra Maestra. Ah, es coincidente, claro. Hay una coherencia absoluta. Sí, bueno, por eso, me gusta que nos vayamos acercando para ahí, nos vamos entendiendo un poquito más. Bien, traje dos perlitas entonces para compartir. Una es, estuvo dando una entrevista para Radio Mitre, muy amigos, con Marcelito Longobardi, le mandamos un abrazo, con Carlos Melconian. Ah. ¿Se acuerda el que iba a ser ministro de Economía, sí, de Carlos Menem? Claro, el que fue hace no mucho presidente del Central. Uh-huh. ¿Sí? Le propongo escuchar a Melconian. Me parece que hace una semblanza de los últimos años. Escúchelo, porque siempre es interesante escuchar cómo se solucionan las cosas del lado de allá y cuáles son los balances de estos últimos 15 años. Escúchelo. Estamos conversando con el doctor Carlos Melconian. ¿Cómo se resuelve esta encrucijada en la que evidentemente está la economía argentina, que tiene por un lado un conjunto de desafíos muy complicados, como bajar los impuestos y bajar el déficit fiscal de manera al mismo tiempo, con las restricciones políticas? Menem viene después de una hiper. La hiper limpia, despeja, licúa. Siempre todo esto es con costos, ¿eh? Segunda experiencia histórica, Néstor Kirchner viene después de la limpieza 2001-2002. Entonces llegamos rápidamente a donde vos querías llegar, que es el hoy. Es un proceso histórico que nace con tres características. Primero, no tiene explosión previa. Segunda característica, evidentemente tiene en la sociedad argentina un alto valor la gobernabilidad. Y la tercera característica, yo creo que economía, mercados y votantes han aceptado la propuesta gradual en el primer bienio. El plan perdurar consta de tres vértices. Primero, la no aparición de un candidato fuerte enfrente. En el segundo punto, muy relevante, el conseguir el financiamiento. Y la tercera cuestión es que el plan perdurar no está eximido de que la tasa de crecimiento, aunque modesta, continúe, la baja de la tasa de inflación, aunque modesta, continúe también, evitar la apreciación y el adelantamiento del dólar, evitar el atraso y el adelantamiento de la pauta salarial. Entonces, las crisis necesitan, para un país como Argentina, financiamiento. Bueno. La verdad que es me quedé un poco estancado con lo de la hiper. Un solo detalle. Mayo y junio de 1989. Sí. La inflación de esos dos meses superó el 600%. Sí, señor. En cada mes. Claro. ¿Qué significa esto? Que usted llegaba al día 1, compraba un kilo de harina en un peso, y el día 30, con el mismo sueldo, tenía que comprar el mismo kilo de harina a 6 pesos. Sí, señor. Esos son los costos de la hiper. Sí, de a son lo que costos. Eso es a lo que se refiere. Usted imagínese la angustia de cualquier laburante con qué hacía con aquello, ¿verdad? Sí, claro. No dijo daño colateral porque... Sí, y claro, y el 2001 estamos hablando de 34 personas asesinadas para empezar. Sí, esa fue la limpieza. Y me pareció interesante el término limpieza. Limpieza. Sí. Limpieza. No, perdóneme, no le encontré una forma diferente que la indignación, porque la verdad que me catapultó a otro momento. Sí, y ahora estamos con esta idea de cómo garantizar el plan perdurar. Esa. Plan perdurar, sí, anótelo. Sí, no, ya la tengo. Porque la después del tridente, sí, Mario Larreta Macri, se viene el plan perdurar. Perdurar. Es decir, cómo nos mantenemos en el poder hasta que las velas no ardan. Interesante canción, escuchar, ¿no? Y por supuesto, a costa de financiamiento. Claro, a financiamiento. O sea, para perdurar hay que endeudarse hasta las manos. Qué palabra, qué verbo horrible. Bueno, así estamos. Esa sería un poquito la propuesta político-económica. ¿Qué le parece? Hermoso. Bueno, y para redondear le traje un saludito para que vea que a veces lo que uno ve por la televisión del lado de acá y del lado de allá es más complejo de lo que parece. Le traigo a Juan Grabois. Hablando de la ministra Stanley, escúchelo. A ver. al público este saludo le va a llamar mucho la atención, pero creo que a vos no tanto. Si querés lo vemos. Carolina tiene una virtud atípica en un gobierno de ricos, de patrones, que en general son muy prepotentes porque les tocó estar del lado de los ganadores del sistema. Esa virtud es la humildad, que le permite tener capacidad de escucha, de no ser competitiva ni arrogante y de poder dialogar con aquel que piensa distinto, que es la virtud del diálogo. No hablar con los que piensan más o menos como vos, sino los que son muy, muy distintos. Porque no se cree que se las sabe todas, ni que el bien es patrimonio exclusivo de su lado de la grieta. Por eso no cae en el prejuicio fácil que suelen tener los de arriba con los movimientos sociales y puede reconocer nuestro trabajo, y en ese reconocimiento se da el diálogo que nos hace bien a todos. Gracias, porque la verdad que Juan piense eso de mí y que lo manifieste públicamente, digo, se lo agradezco. Bueno, igualmente por ahí que cuando usted vea la tele, por ahí vea grandes confrontaciones, vea en qué marco. Sí, igual una buena escucha no quiere decir que haga por esa gente, sino que nos siga en el mismo lugar de siempre, ¿no? Sí. Escucharnos siempre es hacer, ¿no? No, pero se ve que hay un diálogo, pero hay una falta de comprensión de la desigualdad de poder. Claro, sí. Pero hay viste que ellos comparten, ¿no? Un dogma, esta cosa clerical que tienen. Me parece que eso es como lo que les da unidad en un punto, ¿viste? Qué lindo, ¿no? Él se pronunció a favor de la vida también, en contra del aborto. Así que bueno. Cuando usted lo vea muy enojado a Grabois, recuerde este diálogo, este saludito. Es que cuando yo lo veo a Grabois, me enojo yo. Entonces me está costando. Bien. Le cierro con dos breves. Una, Macri y Vidal hoy presentan el operativo Aprender 2017 para seguir insistiendo que los pibes son un desastre, no saben nada y no van a saber nada hasta que ellos reformen todo. Uh-huh. Más o menos sería ese el resumen. Uh-huh. Y por último, y con esto creo que es la perla del día de hoy, Telam publica que el éxodo de venezolanos para Temer perturba a América Latina. Bueno, es para temer. Le mando un abrazo. Un abrazo. Nos encontramos en un rato. Hasta luego. No te zarpe lo que estás haciendo. Escuchamos a Valvé, Cuenta Medusa. Pensemos otra vez si faltará vivir. Quizás el mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad. Y rescatamos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición. sacó? ¿Cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, ayer a las 10 de la mañana los trabajadores del Hospital Posadas marcharon para exigirle al Gobierno Nacional la reincorporación de los 1.000 trabajadores despedidos en el mes de enero de este año. Ayer hubo, aparte, se vencen otros contratos que ya están. Y para entender un poquito qué fue lo que sucedió ayer y cómo estamos con este tema, estamos comunicados con Cintia Bernaviti, que es enfermera despedida del Hospital Posadas. Buenos días, Cintia. Hola, buenos días. Buenos días. Los casi 1.000 despidos que se anuncian es la sumatoria de los últimos dos años. En enero fuimos 122, uh-huh. Se sucedieron después varios despidos más, casi 60, y ahora a finales de marzo son un listado de 170 personas más que se les rescindiría el contrato. Claro, que son contratos que se vencen. Contratos de muchísimos años. Claro, sí. 20 claro. años, 25. Es tremendo eso. Por eso digo, los despidos no son simplemente, digamos, tienen una trayectoria. Aparte, seguramente, no son solo los despidos, sino que eso significa que no va a haber otra incorporación de médicos. Porque qué razón tendrían de que se hiciera un despido si van a, en este caso, ¿no? Mira, enfermeras estaban contratando como monotributistas y de limpieza. Despidieron en el 2016 641, lo que hicieron fue terciarizar la empresa a manos de uno de los gremios que era uno de los dueños de esa empresa, por el valor de 5 años de sueldo de la gente que despidió, y después terciarizaron la empresa contratando a monotributistas. Bueno, con enfermería ahora están contratando a monotributistas que no tienen la experiencia y no tienen tampoco las condiciones laborales para poder estar, los obligan a hacer guardias de 12 horas, que es una jornada muy extensa, que la justicia ya falló a favor nuestro, demostrando lo inconstitucional y lo riesgoso que es, tanto para el personal como para el paciente. Claro, los errores que nosotros podamos cometer con el paciente no son reparables. Claro. No hay dinero que te pueda devolver una vida. Claro, por supuesto. ¿En qué momento comenzaron este tipo de contrataciones, no? Porque me imagino que antes alguien se lo tomaba, tenía una experiencia, y vos estás hablando de contrataciones sin experiencia y el formato de la contratación. Sí, en el 2003 fue el último ingreso por concurso. Uh-huh. Yo ingresé en ese año después de realizar un curso en el hospital de 2 años. Donde había un montón de pruebas y demás. Después se siguió contratando gente que se fue capacitando, que ya tenía capacitación dentro del hospital. Lo que pasa que en este momento el vaciamiento es tan grande y estás despidiendo tanta gente que la gente que te queda no puede resolver la atención del paciente y además instruir a una compañera. Ninguno entra sabiendo todo y siempre seguimos aprendiendo. Por supuesto. Pero lo que pasa que si te dejan de un plantel de 9, que éramos 7 en terapia pediátrica, donde estaba yo, te dejan 2 enfermeros trabajando y pones todo el resto de monotributo, estás en el horno, no podés resolver. Uh-huh. ¿Cómo es? En el piso han estado dejando 2 enfermeras con 32 pacientes pediátricos. Oh. Sí, qué barbaridad. Una locura, no llegas a nada. A nada. Y en general, el estado del hospital, los insumos y todo lo demás, ¿también está esto siendo como en baja? No, está terrible. No tenés personal, que era lo que venía sosteniendo el hospital. Y yo comentaba ayer en unas entrevistas que me hicieron que lo vivimos muy muy de cerquita. En este momento nosotros no estamos dentro del hospital, por más que nos cuenten nuestros compañeros, que llevamos a la mamá de una compañera que parecía que estaba cursando un infarto. Finalmente fue otra cosa un poco más tranquila. La atendieron muy bien en la guardia, llevamos el laboratorio. Cuando nos fuimos a retirar, nos encontramos con el laboratorio que decía que no había reactivos para hacer las mediciones de troponina y demás para los infartos. Claro, eso es terrible. Tenés cirugía cardiovascular, tenés un piso de chicos de cirugía de recuperación cardiovascular, tenés una unidad coronaria, tenés una guardia importante, es un centro de alta complejidad. No podés no tener esas cosas. Claro, sí, me imagino cómo afecta también, ¿no?, la atención, como bien vos de alguna manera estabas explicando, y qué respuesta tienen desde el Estado a esto. No, el Estado no nos está dando ningún tipo de respuesta, a diálogo, de nada. El director nunca nos quiso recibir, suspendió las reuniones que tenía pactadas con las gremias, las suspendía 20 minutos antes sin ningún tipo de explicación. El Ministerio de Salud nos dijeron de que ellos no tienen nada que ver con el Posadas, que el Posadas es centralizado, como que si la salud de la gente no se viera afectada, ¿no? Claro, sí. Y en modernización nos dijeron que fuimos nosotros ayer, que las instancias de mediación estaban finalizadas. Hubo una sola reunión donde el director de recursos humanos dio la misma respuesta que dio Marcos Peña, donde dice de que las embarazadas y con bebés chiquitos de menores de un año que vayan a la justicia a resolverlo, que las compañeras que tenemos luchando contra el cáncer no están tan enfermas, que los delegados está bien en despedirlos. No, es infernal lo que vienen haciendo tal, y respuestas para lo que es la atención de la gente. Está la terapia pediátrica cerrada, no tiene internación externa, no les importa nada. Digamos, igual han demostrado ampliamente de que el trabajador, y al menos tiene, no les importa. Claro. ¿Hay presencia de policial, de gendarmería en este momento en el hospital? El hospital está permanentemente, tiene un destacamento de gendarmería, dos puestos de gendarmería, un destacamento, tiene un destacamento de policía federal, tiene policía bonaerense, creo que es, que también está ahí. Y después, bueno, la seguridad interna del hospital, que funciona como medio de hostigación, y a muchos compañeros le dice, te estamos siguiendo por la cámara, le mandan la foto de cuando participó en una asamblea de las cámaras. Es terrible lo que están haciendo. Y bueno, y con respecto a los sindicatos, ¿qué pasa? Porque seguramente a los contratados no los pueden representar, o cómo se representa en sí a los... No, el 80% del hospital está contratado. El 80%. No, más. Sí. O sea que el sindicato no nos puede representar. El sindicato te representa. El que no puede representar es el tributo, porque no tiene relación de dependencia. Pero a los contratados sí. Y tenemos dos gremios que nos apoyan, que es SICOP y FTS, que nos vienen apoyando ya desde cuando nos querían obligar a hacer una jornada de 12 horas noche por medio en la enfermería, que incluso la quieren poner ahora, pese a de que está decretada como decretada, no tiene una sentencia positiva a favor nuestro como constitucional, como perjudicial que es, como te contaba hace un ratito, la quieren imponer en el día también. Y después, bueno, hay dos premios paritarios, ATE, Morón y UPCN, están haciendo, quiero decir, fueron los que permitieron los despidos de la gente de limpieza, mayormente limpieza, porque había de muchos lugares del hospital, en 2016, que después privatizaron lo que era limpieza, son los que firmaron darnos los francos en la última paritaria, un aumento desastroso de paritarias que a un grupo importante de nosotros que habíamos ingresado con contrato Posadas no se nos pagó, tampoco se nos pagó el presentismo, que habían cambiado el presentismo por ese franco. Firmaron también estar de acuerdo con la extensión de jornada horaria, pese a que nos presentamos 300 firmas, casi la totalidad de los compañeros del turno noche, que presentaron las firmas para decirles que estábamos en contra de la extensión, y no les importó nada. Esos son los gremios que se sientan con el director y atentan contra el trabajador. Claro. Ate Morón y UPCN. Y bueno, ¿cuáles son las medidas entonces ahora? Ayer la marcha, imagino que están constantemente reunidos para ver cómo se sigue para resolver esto. Nosotros estamos intentando la apertura del diálogo. Ayer estuvimos en un corte en el obelisco, marchamos en modernización. Hola. Hola. Bien. Hola. Bueno, parece que se cortó. Se bueno, un poco ese es el lo que nos estaba contando Cintia sobre la situación del posado. Realmente es tremendo. Digamos, a veces cuando escuchamos no encontramos el fondo de cada cosa. Acá es el relato de cada uno de lo que realmente están viviendo, de lo que está sucediendo y no lo que a veces se muestra, ¿no? Como hay un conflicto no es tan simple, hay que entender esto. Gente de años, de muchos años, gente que tendría que ser los profesores de los que vienen, claro, de los que hacen. O sea, todo lo que significa, o sea, salud, educación, son cosas a las cuales no se puede andar así. Es lo mismo una persona que otra que entra y que no sabes ni siquiera, ni probás cómo va a laburar en ese lugar, porque estamos hablando de la salud. No, y la el salud, desamparo de los pacientes. De los pacientes, estamos hablando de situaciones pediátricas, en fin. Bueno, creo que Cintia todavía estaba ahí. Cintia, se cortó o no te escuchábamos. Bueno, un poco decíamos, estabas contándonos las medidas y un poco, bueno, para seguir difundiendo esta situación. ¿Hola? Hola. Sí. Sí, por momentos se entrecorta. Sí, se entrecorta un poco. Bueno, no, queríamos, un poco estábamos hablando de las medidas y un poco, viste, bueno, que esto va a seguir y vamos a seguir hablando porque lamentablemente, como decíamos, la salud es muy, muy importante. Salud, educación son cosas importantes que no pueden quedar así. Ninguno de todo lo que ustedes están, desde los reclamos y desde la situación en sí, no de ustedes, de los pacientes, de todos los médicos. Así que, bueno, te agradecemos mucho. Hola. Bueno, sí, evidentemente no, está cortando. O no escucha o nosotros no lo podemos escuchar. No nos podemos escuchar. Hay una intervención. Pero bueno, ahí. El Hospital Posadas es de gestión nacional. Sí, el único que queda. Es el único que queda, ¿no? Cintia, ¿estás escuchándonos? No, ya está, bien. Bueno. Es llamativo, ¿verdad?, que las autoridades nacionales digan que no tienen nada que ver. Ni el ministro de Salud, ni todos los demás que ella ha nombrado. El Ministerio de Salud nos dijeron de que ellos no tienen nada que ver con el Posada, que el Posada es centralizado, como que si la salud de la gente no se viera afectada, ¿no? Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuándo empieza y no vas a entender cuándo termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Desmalopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La Colectiva 102.5. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Pepe, que viva la Pepa, beba tres cepas y no te olvides que se domé. Pepe, que viva la Pepa, beba tres cepas y no te olvides que se domé. Pero Pepe, ¿qué querés? Que no te olvides que se domé. Buenos días, amigos. He aquí las primeras informaciones para este boletín. Argentina, alta tensión. Días atrás, el presidente del bloque de senadores nacionales de la UCR, Carlos Pereté, afirmó que la presidenta de la nación debería dimitir para institucionalizar la república. Un muerto cada 5 horas, una bomba cada 3. De acuerdo a lo que publica hoy el matutino La Opinión, durante la semana que va del 11 al 18 de marzo, fueron asesinadas en todo el territorio nacional 38 personas sin que se produjera ninguna detención ni se encontraran pistas. En el mismo periodo estallaron 51 bombas. Esto indica que cada 5 horas se produce un asesinato y cada 3 una bomba detona. Vicario castrense. El vicario castrense, Monseñor Victorio Bonamín, afirmó en una homilía que el ejército salvó en Tucumán la grandeza de la patria. Hay más informaciones para este boletín. Es inminente el final. Todo está dicho. Así titula el diario La Razón en su edición de hoy vespertina. 7 días de diciembre, 31 de enero, 29 de febrero y 23 de marzo han transcurrido desde que el teniente general Jorge Rafael Videla pronunciara desde el frente de operaciones en Tucumán su trascendente alocución. Tras estos 90 días, el país se pregunta ante aquellas severas palabras: ¿qué debería decir si hablara hoy? Nueve y diez de la mañana, estamos acá en Ruta Alternativa, 13 grados 3, lo que tengo ahora. Quiero mandar un saludo a una persona muy importante, voy a hacer una excepción esta vez, a Lino. Lino nos está escuchando desde la ciudad de Villa Madero, así que un beso y un abrazo para él. Y queremos aclarar que lo que estábamos escuchando es un enlatado sobre el 24 de marzo que comentábamos el lunes, que esta semana íbamos a estar hablando todos los días de lo que fue esa semana previa al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Un viaje al pasado. Claro, ahí está. Pero bueno, se nos coló cuando vamos a encarar en este momento otro tema muy del presente. Muy presente. Sí, sí. Que es la llegada del otoño. La llegada del otoño, exactamente. Y bueno, ¿cómo pensamos esto? Bueno, pensamos hablar un poco de lo que sucede, cómo es lo que comemos, de qué forma lo comemos, qué es lo que comemos. Pero bueno, quien va a hablar de esto para meternos en el tema es Javier James Ben Graff, que es ingeniero agrónomo y es coordinador de producción de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Buenos días, Javier. Buenos días, ¿cómo les va? Saludos a todos. Buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, viste, estamos acá y bueno, vos seguramente acá con Vivaldi, con la estación de otoño que te pusieron de fondo. Queremos entender un poco, ¿no? Qué es este emprendimiento y qué es lo que estamos comiendo en esta época y todo, ¿no? Y cómo lo comemos. Bueno, es una, sí, como decían ustedes, ya empezó el otoño y. Y bueno, nosotros desde la Unión de Trabajo de la Tierra venimos trabajando en todos sistemas de huerta sin utilización de químicos. Ajá. Básicamente usamos un montón de bioinsumos que fabricamos nosotros y que logramos que las plantas estén en su máximo rendimiento y calidad. Por ahí muchas veces, ahora en el otoño empieza la temporada de las hojas, digamos todo lo que es la lechuga, la rúcula, todos los coliflores, los repollos, los brócolis, empieza una temporada muy, muy, muy sabrosa en cuanto a todo lo que es verdura de hoja. Ustedes van a ver, hay cualquier tipo de producción de este tipo, de esta forma de producir naturalmente, conlleva a mejorar muchas veces los suelos y la tierra. En esta época del año, bueno, yo sé que ustedes están ahí en una radio bien, bien urbana, ¿verdad? Sí. Bueno, en esta época del año se mejoran las macetas, ahora las plantas empiezan a letargarse un poco, a ponerse más dormilonas, digamos, para el crecimiento. Todavía queda una temporadita muy corta de crecimiento, que es ahora en otoño, y ya las plantas después ya se empiezan a frenar, por así decirlo. Empieza a haber menos flujo de savia, las plantas funcionan menos por no tener buenas temperaturas y por entrar en el invierno. Entonces ahí es donde se aprovechan y se renuevan macetas, se mejoran los sustratos, claro, se mejoran las tierras, digamos. Nosotros ahí lo que proponemos siempre es el uso de algún guano, de algún animal que coma pasto, por ejemplo, sea vaca, caballo, oveja, cabra, conejo. Esos guanos ayudan mucho en la fertilización de las macetas en esta época. Los cambios de temporada en general traen también algunas fiestas, más allá de la fiesta de la vendimia, que bueno, es un poquitito antes de la llegada del otoño, ¿verdad? Pero está vinculada, diría yo, no sé, por ahí me equivoco. ¿Hay alguna otra tipo de festividad? Sí, digamos, hay una festividad que en la colectividad boliviana, y que por nuestra posición en esta América profunda también, nos queda más al alcance de la mano, que es todas las fiestas que hay vinculadas al tema de la producción agrícola andina. Por ello, por ahí, más pasadito el invierno, en agosto es el mes de la Pachamama, y claro, es la fiesta de la Pachamama. Ahí se hace un pozo en la tierra, se festeja la existencia de la Pachamama y se le da de comer para que luego ella nos devuelvan más de lo que aportamos. Entonces muchas veces se hace como un tributo y bueno, una festividad muy fuerte en toda la zona de Jujuy, Salta, claro, Jujuy y Bolivia. Sí, vos justamente hablabas, ¿no?, de la comunidad boliviana, y digo, todos esos saberes que se están implementando deben tener conocimientos, son conocimientos ancestrales, ¿no?, entre ellos comunidad boliviana o de otros lugares, ¿no?, para lo que ustedes realizan. Sí, exacto. Ellos tienen más de una cultura agrícola de cerca de 1000 años de cultura agrícola, de conocimiento. Ellos han mejorado el maíz, los tomates, todo lo que conocemos actualmente. Los primeros que mejoraron y mantuvieron la semilla a lo largo de 1000 años fueron los pueblos bolivianos, andinos, peruanos también. Ahí hay obviamente un manejo muy cultural de la producción, donde, bueno, los ritmos lunares, los ritmos del sol, también se incorporan, que por ejemplo los agrónomos no lo tienen en cuenta, y también se incorporan, bueno, de ya muchos conocimientos agrícolas andinos, y nosotros estamos desarrollando también conocimiento japonés, que estamos aplicando aquí, de uso de microorganismos útiles del suelo, y para controlar también plagas y enfermedades, y tecnología alemana y nórdica también de este tipo de agricultura. O sea, nosotros estamos tratando de hacer una síntesis de estas tres líneas tecnológicas, digamos, la andina, pero también la alemana nórdica y la japonesa. ¿Qué tal, Javier? Roxana te habla. Te quería preguntar, porque viste que los agrotóxicos, la soja y todo eso creció con el verso de que iban a alimentar al mundo. Sí. Sabemos que la agroecología puede alimentar al mundo. ¿Vos podés derribar ese mito con pocas palabras ahora? Sí. Bueno, lo de la revolución verde, esto que hace referencia a vos, todo lo que nos decían, íbamos a ser tantos millones, tenemos que producir más, tenemos que usar fertilizantes, plaguicida, fungicida, mejorar las variedades y todo eso, bueno, estamos en un rotundo fracaso. Hoy el el mundo tiene 1.000.000.000 de hambrientos. Y no podemos decir siempre son cosechas récord en todos los países, así que realmente ese no es el problema, no es un problema de producción, sino es un problema de distribución. Muchas veces la agroecología puede alimentar en los cinturones verdes, digamos, de las ciudades hoy, podría alimentar perfectamente a la población. No hay, cuando uno produce sin químico y sin ese paquete tecnológico, no es que produce menos, como muchos creen, se produce igual o más. Pero bueno, hay que mejorar el suelo y mejorar las condiciones generales, digamos, de los campos, que después del uso de muchos años de agroquímicos, los campos mismos es como que les cae el sistema, por así decirlo, que les cae el sistema del suelo, digamos, no se mueren, quedan suelos muertos que no funcionan correctamente. Yo te quería preguntar. Con la soja pasa algo parecido, digamos, hoy tenemos, por ejemplo, residuos de pesticidas en los barros del río Luján altísimo, quizás de los más altos del país, digamos, están acá cerca, 60 kilómetros. Tenemos, como somos fondo de una gran cuenca, donde la mayor cuenca de América, en toda esta cuenca enorme del Plata, que viene desde Brasil, Paraguay, se produce soja, entonces tenemos contaminaciones, digamos, que hacen medio insostenible la situación ya. Sí. No tanto por la salud de la gente, porque muchas empresas a eso no le dan bola, sino está colapsando también para ellos mismos el sistema productivo. Hay muchas malezas resistentes, la cantidad de insumos que usa hoy un empresario sojero es enorme, así que ese sistema en sí le quedan pocos años también. Claro. Estamos en un problema en ese punto. Y el campo quedó bastante despoblado, ¿no? Vos estábamos hablando del otoño, hablabas de los verdes, ¿no? De todo lo verde. Y un poco, viste, uno investigó, ¿no?, lo que ustedes hacen, y cuando hablabas en algún momento escuché decirte sobre el tema de la espinaca. ¿Cuál es la diferencia entre una espinaca como la cultivan ustedes y una espinaca que compramos en cualquier otro lugar? Claro, mira, cuando la espinaca en cultivos orgánicos tiene una mayor cantidad de hierro. Eso que siempre... Aproximadamente 250 partes por millón de hierro puede tener una espinaca cultivada en forma orgánica con un suelo rico. Un suelo pobre, un suelo muerto, que yo le estoy dando nitrógeno, fósforo y potasio, que son los tres macronutrientes que por general se les da. Bueno, la planta es vigorosa, crece, pero está bastante vacía de otros alimentos que uno no le puede echar, como el magnesio, el manganeso, el zinc, y por ejemplo el hierro. Claro. Que son tan importantes para nuestra salud. El magnesio, por ejemplo, que participa en la producción de colágeno, que mejora todas nuestras articulaciones, solamente entra a las verduras cuando las verduras son cultivadas en compost o muy buenos suelos. Claro. Cuando yo uso suelos muy flacos, como quedan los suelos después de 5 o 10 años de trabajo, las verduras también quedan flacas, digamos. Por más que salen verdes y lindas, no alimentan. ¿Y qué hacemos nosotros? A ver, porque vos hablás de lugares donde ustedes están y de los lugares donde ustedes están ahí en La Plata, en Luján. ¿Qué hacemos los porteños, por ejemplo, para llegar a eso? ¿Podemos hacer algo como para producir? O tenemos que conseguir lo que se trae desde estos lugares, de estos productores. Yo creo que hay que aprender un poco también de cómo alimentarse saludablemente, ¿no? En principio, en lo que es verduras, yo, como recomendaba la otra vez a unos colegas, yo creo que tanto la rúcula como el cherry y algunas otras variedades de verduras que son muy rústicas, uno puede presumir que tiene menor cantidad de aplicaciones, digamos. Entonces ahí muchas veces podemos lograr menor contaminación. Todo lo que es el consumo de granos, muchas veces los granos, los porotos, los arroz, los granos, ¿no? Garbanzo, etcétera, sí. También tienen bajo, algunas veces no concentran en la semilla o en el grano, en este caso, una cantidad de residuos tóxicos importante. Entonces también es algo recomendable. Después hay algunas redes de venta, digamos, de bolsones, que para mí hay que apoyar y fortalecer, porque de esa manera cada vez va a haber más productores, y que ahí ustedes pueden entrar, por ejemplo, a UTT Mercado Popular, que ahí hay un sistema de venta en nodo y también sistema de venta mayorista de verdura agroecológica. Sí. Sí, claro. Y bueno, me parece que uno tiene que como que buscarse el lado, porque pasa lo mismo en todo, digamos, las leches pasa lo mismo, en las carnes pasa lo mismo, en los huevos, por ejemplo, también. Entonces, si uno quiere comer un huevo que no tenga tan carga de antibióticos, bueno, no lo puede conseguir hoy, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, lo mismo con las carnes, digamos. Las carnes, tanto de feedlot de vaca, de chancho, de pollo, son todas engordadas con grano. Son carnes que son mucho más nocivas para nuestra salud que una carne de pescado, por ejemplo, de un pollo campo. Claro. Entonces, hay cosas que uno tiene que ir viendo dónde conseguirlas y poniendo un poco más de esfuerzo en las compras, digamos, en buscar alimentación sana. Se entendió. Porque eso después se traduce en menos costos de farmacia, digamos, menos enfermedades. Claro, ¿no? claro. Consume alimentos con más potencia. Exacto. Javier, quiero entender que vamos a continuar con estas charlas en el aire y te dejo así una pregunta planteada para la próxima. Vos hablabas de una cantidad de sabiduría milenaria. ¿Qué hace la academia con toda esa sabiduría? ¿La transmite, la entierra, la tira a la basura? Bueno, y nada, para la próxima. Sí, ya me estaba enganchando la Claro, ya te estamos enganchando. Igual vamos a difundir para que todos puedan consumir también estos bolsones y difundir qué, de dónde, cuándo y qué días lo hacen. Así que te agradecemos mucho, Javier. Por favor, el agradecido soy yo. Muchas gracias y que tengan buen día. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Bueno, era Javier Scheibengraf, que es ingeniero agrónomo y coordinador del técnico popular de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Es muy interesante. Estoy muchísimo para hablar sobre esto. Sí, es que además da otoño, un poquitito de otoño, un poquitito de otoño. ¿Por qué elegimos? Otoño. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Llegó el otoño, así decía la locutora esta mañana al comenzar el programa. Muy bien. ¿Por qué elegimos a Vivaldi? Porque nos parecía que un tipo que, algunos dicen que nació el 4 de marzo, es muy probable. Y siempre me entra la duda con eso, ¿no? Porque es difícil saber exactamente un tipo que nació en 1600 y pico si nació el 4 de marzo. Pero ponele. Igual si hubiera nacido en agosto, era lo mismo. El tipo escribió estas cuatro estaciones. Era cura. Pero escribió estas cuatro estaciones que son absolutamente no católicas, digamos, no están dentro, paganas, no me salía la palabra, son totalmente paganas. ¿Cómo las escribió? Primero escribió una serie de poemas, y sobre esos poemas, sobre esa inspiración de los poemas, tan paganos además, escribió la música. Justamente yo le preguntaba por las celebraciones, porque en otoño arranca el poema diciendo: celebra el rústico con bailes y canto la feliz vendimia. Bueno, después se maman y usted imaginará el resto del poema cómo sigue. Nada, eso, por eso queríamos traer un poquitito otoño y además hace 300 años, qué sé yo, que anda dando vuelta el tema. Seguimos con Plantitas, Irupé, Cecilia Pal. Esto es del disco Corochiré, donde canta canciones de Ramón Ayala. Luna verde que va florecida de blanco nupcial. Irupé, luna verde que va de agua la acariciaba mientras la muerte los acechaba. Imposible no dedicarle este tema a Ramiro Sáenz, ¿eh? Allá él está por Bariloche, pero sabemos que muchas veces nos escucha. Irupé, Ramiro. Por el río Paraná, Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Horas 29 al filo, ahí estamos, ¿eh? Sí, 15 vamos. Grados 1 y estamos otra vez con nuestro corresponsal desde Escobar. Pablo. Sí, acá ya estoy buscando las semillitas, ¿eh? Ah, lindo, bueno, ¿eh? Presto, bueno, sí, vale, sí. Mano. Bien. Sí, claro, sí. Así que ya bueno, sabemos lo que hay que hacer. Hay mucho para hacer, sí. Hay que empezar a hacer los plantines de brócoli. Bueno, usted sabe, esto demora un tiempito, ¿no? Exacto, exacto. Hay que remover la tierra, bueno. Pablo, nos habíamos quedado el lunes con este interrogante, ¿no? Es decir, teníamos una concentración de discurso sin concentración de medios, por lo menos en los gráficos que era sobre los que estábamos trabajando. Después ya el viernes volveremos sobre el tema y diremos cómo fue que lo trabajamos, pero bueno, eso, ¿no? En los gráficos. ¿Esa concentración se expresaba en algún otro aspecto? Estamos hablando, nos estamos remontando al 74, 75, 76, ¿verdad? Efectivamente. 1974, 75, 76, en donde por ahí está bueno hacer un... mencionar varias cosas, ¿no? De ese momento respecto de los medios masivos comerciales y estatales. Por un lado, me parece que es interesante rescatar el proyecto que tenía por entonces el peronismo respecto de la cuestión de los medios. ¿Qué hacer con los medios, ¿no? Con radio y televisión, no con gráficos. Claro. Sí, claro. Y ahí estaba la idea de hacer una, digamos, llevar a los medios a una idea de servicio público, ¿sí? En donde, bueno, se pareciera más a un modelo de medios de tipo europeo, ¿sí? Ahí podemos tomar ejemplos del tipo la BBC. Claro. ¿Sí? Para que el oyente, la oyenta entienda, ¿no? Con una intervención estatal fuerte, pero con una pluralidad interesante a la hora de, en fin, emitir contenidos, tener fuentes, etcétera, ¿no? Después, cuando la cuestión más gráfica es distinta, ¿no? Porque cuando tanto medios gráficos de diarios como de revistas, había una diversidad importante, siempre hablando de lo que serían los, si se quiere, la oligarquía de este país, ¿no? Estamos hablando de los nobles, los mitres, ¿no? Sí, claro. Y ahí, bueno, La Nación, La Razón, Clarín, sí, etcétera. Y también teníamos otro tipo de revistas, ¿no? Teníamos La Somos, La Gente, ¿no? La Para Ti. No. Bueno, y ahí había una diversidad de titulares de medios, ¿no? Pero con esto quiero decir, no había una concentración tan particular respecto de los medios. La idea de concentración de medios aparece más bien hacia los años 90. Claro. Claro, hace unos 30 años ya. Claro. El problema es que, bueno, digo, recién se modifica sustancialmente a partir del menemismo. Claro. ¿No? Esta idea. ¿Por qué? Porque, bueno, los mecanismos de control, si se quiere, ¿no? El Estado los ejercía de otra manera. Ya, claro. No quedaron. Podemos hacer la siguiente distinción. Con la dictadura, ¿sí? El control fue mediante la censura, de todo tipo, ¿sí? Sí. Podíamos tener distintas formas de censura que iban desde control de materiales hasta departamentos específicos para acción psicológica, campañas específicas, ¿sí? Pero todo bajo la órbita del Estado, ¿no? Y ahí todos los canales estatales, algunos que ya habían vencido algunas licencias y otras que estaban en proceso, todos pasaron a manos del Estado. Claro. Y entonces ahí los medios que quedaron bajo la órbita estatal, bueno, se le fueron encargados a cada una de las fuerzas militares que quedaron, digamos, que llegaron al poder. Sí, sí, se lo repartieron. Se claro, lo repartieron, se repartieron. Le quedó claro. Un poquitito a Macera, le quedó un poquitito a cada uno de las fuerzas que integraban la dictadura, sí, ¿no? Sí. Y entonces ahí el control se ejercía de muchas maneras, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que el control era desde el Estado. Correcto. ¿Sí? Entonces el Estado ejercía ese monopolio de la información, caracterizado, me parece, claramente a través de la censura, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar? Había mecanismos muy específicos para esto, con lo, bueno, aterrador que resulta esto, por supuesto. Sí. ¿No? Pablo, como una síntesis medio brutal, podríamos decir entonces que había una concentración ideológica y un control estatal. Sí, señor. Sí, bien. Señor. Muy diferente a lo que ocurrió en los años 90. En lo que es, cambió, donde claro. Donde queda, sí, sí. A, digamos, a merced del mercado todos los medios. Exactamente. ¿No? Donde se privatizan las licencias, fruto de justamente la modificación de, por ejemplo, el artículo 45. Uh-huh. Recordemos entonces que por entonces no se podía tener una radio, un medio gráfico y un canal de televisión. Claro, porque además estaba, sí, o sea, apuntaba a este modelo. Bueno, Pablo, ¿le agradece usted a María Repupili? Por supuesto. ¿De parte que nuestra? Sí. Saludos a María. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rockdrigues. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. ¿Estás escuchando? ¡Erika! ¡Erika! ¡Seba! ¡Corre, corre! ¡Seba! ¿Dónde estamos? Otra vez nos metieron en la tanda. ¡No! ¿Qué hacemos acá? Están empecinados en que uno tenga una tanda y anuncie la fecha del programa y el horario. ¡Ay, y qué desgastante! Es egocéntrico. Si somos humildes, ¿por qué no damos un mensaje que ayude a la paz mundial? Tenemos que hacer una tanda original. Con alguna frase que les quede a todo el mundo. Sí. Vivir solo cuesta vida. Buenísimo. ¿La gente va a escuchar el programa? La gente va a escuchar el programa porque está los jueves a las 8 de la noche, lo va a sintonizar, lo busca. La Colectiva 102.5. Fracaso feliz. Fracaso feliz. Sí. Pero lo que queda es lo otro, ¿no? Porque la gente así va a hacer la revolución social. Ahora vamos para allá, ¿no? Ahí ¿por ahí se luz. Sale? Ahí hay una luz. ¿La luz roja te saca? No sé. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Con los medios. Y la pregunta de Pablo me recuerda a un libro muy querido por mí, que es ¿Qué hacer con la radio? De uh-huh. Ricardo Horvat, donde fue la primera vez que leí esa expresión de libertad de prensa y libertad de empresa. Claro. ¿No? Así que nada, un recuerdo lindo de Ricardo. Y como siempre, perdón. Decime, Gra. No, lleva otro tema, no importa. Ah, bueno, no. Y como siempre nos quedaron cantidad de cosas, iba a decir. No sé si vos tenías cantidad de cosas. No, yo igual primero iba a hablar de cómo, para ampliar un poquito lo del tema del aborto, bueno. ¿No? Que van a ver porque se está, cómo se está tomando. Vamos por ahí. 6 semanas de debate, van a haber alrededor de 700 expositores, van a plantear en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde van a analizar 8 proyectos de ley. Eso es lo que se está tratando de estar. Son nuestros legisladores, espero que esta vez se pongan las pilas, sí, con esto, ¿no? Que puedan entender que sumemos muchísimos más a los que ya están a favor de este proyecto de legalización del aborto. Y sí, vos me decís, me quedan cosas. ¿Vos querés que yo hable de algo de todo lo que me queda? Y yo digo, porque te vas a ir frustrada. Claro, yo me voy a ir frustrada. Yo me quedo de... Ya te dije que tengo de todo desde que empezó el programa. Esta, por ejemplo, fue del 13 de marzo. El 13 de marzo. ¿Por qué? Porque yo quería recordar a Alfredo Palacios. Fue el primer diputado socialista. Se cumplirían 114 años de que fuera diputado. Que aparte fue el primer diputado en América Latina. En América Latina. Así que, viste, yo tengo, porque yo viajaba a Uruguay desde muy chiquitita en el buque de la carrera y me encontré con Alfredo Palacios y Coral. No sé si se acuerdan que estaba Coral. Me dio un besito, habló con mi papá habló mucho con él, pero decía, tengo ese recuerdo. Bueno, es para recordarlo, porque yo siempre pienso en los que hoy tienen esos cargos y todo eso. Y me está asustando un poquito cómo se vienen para las próximas elecciones, porque acá dicen que el voto millennial va a definir las elecciones en México. Sí. ¿No? El voto, claro. Y resulta que se están haciendo taller de capacitaciones para entender este tema en México. Ahora, me asusta más pensar que el voto millennial definió las elecciones de Estados Unidos. Llegando acá, próximo el año que viene, estoy muy preocupada con No generemos un encono, porque acá tenemos millennials en la radio. Bueno, está bien, por eso digo, a ver dónde se pone. Yo lo único que quiero decir que yo sigo recordando a Alfredo Palacios, yo también en esa época. Que también fue millennial. Casi llegando a la milenia en ese momento de mi vida, digo, para que piensen y que sacamos a ver si también lo piensan en el Congreso. Bien. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Tranquilos, tranquilas, escuchamos Sin detenerse, ensamble Chancho a Cuerda, del disco de construcción del año 2014. La noche sin detenerse, solo los pobres saben qué sientes. Y cuando esperas que algo cambie, solo el silencio en los durmientes. Esconde caras vacías las que recorres, pero se ríe en el espejo, tu cara es negra en el reflejo. La verdad que no sé lo que ellos van a hacer con tu nombre, tu cuerpo y todo lo que haces. Desaparecer. Thank you. va a desaparecer. La verdad estaba ahí, vos no la quisiste ver. Y tus ojos se queman pensando en lo que fue. Y si el sol estaba ahí, vos no lo quisiste ver. Amanece y tu cuerpo va a desaparecer. Ruta alternativa. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Me lo contó un pajarito. Bueno, acá estamos con Twitter, ¿no? Twitter. Es una pajarera este estudio cuando viene el pajarito. Ayer, mientras se debatía, es decir, antes del debate en comisiones de la despenalización del aborto, esta ley que tanto nos está llevando... legalización, tal vez. Legal, bueno, mirá, ojalá. Elisa Lilita Carrió tuiteó, son días de oración. Yo les pido que sean días de arrepentimiento y de oración. Es lo único que salvará a la Argentina. Y amplío, porque ella muestra acá una carta que le envía a Lipovetsky, que era el que como es presidente de la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y dice, bueno, un montón de pavadas, pero después dice, daremos el debate sobre este proyecto de ley y brindaremos nuestras razones en el momento en el que haya que darlo. Tenemos todo el año para hacerlo. Para empezar a tratarlo esta semana parecería una violación a los principios de tolerancia y pluralidad que exige en un Estado democrático. Está haciendo referencia, evidentemente, a la Semana Santa que se avecina. Ajá. Porque después lo que aclara es que es una fecha que las religiones judío y cristiana celebran juntas. Entonces, uh-huh. Bueno, sería tremendo hablar del aborto en un contexto tan religioso. Pero para Lilita, que muera una mujer no, durante esa no semana nada, no. Por una mala praxis no sería pensar problema. Eso es por ¿no? la vida claro ¿no? es por la vida porque pero bueno hablan de otra vida sí hablan de la Lilita. Ay, Lilita es una maravilla no y aparte el avatar que tiene con esa figura violeta es ajá. Muy lila no sí. Violeta claro lila. Pero mientras tanto mientras se desarrollaba a las 19:45 del día de ayer, casi finalizando el debate en comisiones, ella manda fotos, ¿no? Con unos amigos y dice, disfrutando de la exposición fotográfica del talentoso artista Aldo César. Ajá. A mí como que en un punto me enoja, ¿no? Digo, como vos decís, está muriendo ahora quizá una mujer por un aborto mal practicado. Otra está pagando por un aborto porque puede hacerlo, pero en la clandestinidad, con una carga de culpa y de todo uh-huh. eso, que es lo que ella un poco quiere referir cuando habla de la Semana Santa, claro. Y la Pascua y todas esas pavadas. Bueno, y tengo uno de Miguelito de Godoy, sí, nuestro amigo Elena Com, y es de unos días atrás, pero me gustó mucho, porque dice, cuando era chico, no sé qué edad tiene Miguel de Godoy. No es muy grande. No, 50 y pico de años, 60. No creo, 60 no. No, o sea, no, usted, estamos fue generando en este siglo en cono, que era no, chico. No, en este siglo. Claro. Cuando no, era. Bueno, sí. No generemos en cono. Claro. Es divertido. Dice: cuando era chico, lo que igualaba era la salud y la educación. Ajá. Hoy es la conectividad. Ajá. Tenemos que trabajar en los próximos 4 años para conseguir este objetivo. Esto fue en la 7ª asamblea CITEL, ¿no? Donde él habla de Internet para todos y todas. Nada, yo quería referir que en realidad hoy también sigue igualando la salud de la educación, ¿no? Uh-huh. Digo, claro, no es cuando él era chico, sigue siendo. No. Debería, sí, por lo menos. Son derechos, claro. Son sí, derechos son la derechos, salud sí, de la sí, educación. Pero, a ver, Miguel Diego Doy es publicista, está muy sí. bien, está vendiendo, claro, vendiendo es una verdad, idea, ¿no? Es verdad, está en eso. Hace lo Así suyo. Que bueno, este es el pajarito de hoy. Pío, pío, pío, pío. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Seguimos acá, me llega un mensaje desde Rosario. Bien, de, a ver, mire usted. Pero bueno, es alguien que está dolorida porque dice que no le peguemos a Lilita. Ajá. Así que, bueno, esto es para que vean la amplitud de oyentes, ¿no? Claro. Digo, y la apertura que tenemos para esto. Dice que es del Chaco. Está mal, claro. Sí, creo que es chaqueña, ¿no? Es chaqueña, ¿no? Sí, es chaqueña. Sí, chaqueña. Chaqueña, sí, sí. Chaqueña de la UCR. No digo porque nunca habla de sus lugares de origen, no sé sí, si habla, sí, mal, habla mucho. Sí, sí, no, reivindica, porque... reivindica. Pero bueno, es mucho más porteña que chaqueña, sí, a esta claro, altura, me parece. Hace mil años, ¿no? Sí, que está acá. Bueno, digo, estábamos, quienes venimos siguiendo el tema de Mario Churrasco Sandoval, este genocida que se refugió en Francia, y del cual el juez Torres le ha pedido la extradición, y estamos allí a la expectativa de que esa extradición, por lo menos en su aspecto judicial, se cierre positivamente, ¿no? Allí veíamos la foto de la mamá de Hernán Abriata. Uh-huh. Hernán Abriata fue uno de aquellos 600 y pico que este individuo Sandoval hizo desaparecer, el único caso hasta ahora que para la justicia argentina puede ser probado. Cuando veíamos, decía, la foto de la mamá de Hernán Abriata en esa espera, ya, bueno, muy viejita, obviamente, uno trataría, o tiene la necesidad o la ansiedad de que se aceleraran los tiempos. Para fin de mes estaría respondiendo el Tribunal Superior de Justicia de Francia. Se está tratando de que haya una presión internacional, sobre todo en los países europeos, para que Francia respete su tradición, ¿no? Su tradición, a su vez, de respeto a los derechos humanos, por lo menos en lo que formalmente se refiere, ¿no? Nadie puede ignorar cuáles han sido otras historias sobre los derechos humanos de Francia, no, por ejemplo, claro, en Argelia, ¿no? Sí, no estoy claramente generalizando, no, en ese sentido, pero lo que declama políticamente y diplomáticamente, la tradición esa debería respetarla. Seguro. Y eso es lo que se está pidiendo. Bueno, con esa expectativa, es muy probable que la semana que viene tengamos una respuesta, y allí estamos. Queríamos recordar eso simplemente. Perfecto. Bueno, ustedes hablan de... Yo tengo algo mucho más leve, ¿no? Pero viene bien, así es la vida, ¿verdad? Así es la una vida. Una de cal, una de arena. Porque vos hablás del tránsito, de los conflictos, yo hablé también de lo que suele llegar, ¿viste? ¿Cuántos fanáticos de motos, ¿no? Hay de motocicletas y de todo eso. Y yo, eso es otra de las cosas que me quedaron. Esta es de fecha... La tenía hace unos días, pero tendría que haberlo dicho el día 14 de marzo. El día 14, porque es ahí donde empezó una muestra inusual, una exposición de unidades en perfecto estado construidas a principios del siglo pasado, que se presentan en un centro porteño. Ajá. Donde se destaca la Poderosa 2, que es la similar, sí, a que Ernesto Che Guevara usó para recorrer el continente. Hay otras, son 26, hay bueno, una cantidad de esas que son objeto de arte, y no hay que dejarlas de ver, me parece que son maravillosas. Claro. Yo no soy fanática de las motocicletas, pero me gustan cuando las veo, como las cuidan, cómo las tratan. Cerca de mi casa plaza hay un barcito donde se juntan. A veces hay 15, 20 motos con los muchachos, todos, con muchachos chicos y chicas, con camperas de cuero, que significan distintos grupos de motociclistas. Bueno, chicos y chicas de 50 años. Claro, de 50 años, sí. Bueno, la muestra se lleva a cabo entre el 14 de marzo y el 27 de abril, de 11 a 17. Es con entrada gratuita en Perón 690 de la capital y cuenta con la participación como curador del ingeniero Daniel Zabolinsky para el, bueno, para integrar y tener información de todo eso. Así que bueno, hay marcas como Norton, Triumph, Harley Davidson, Indian Benning, Gilera. Uy, la Gilera. Vos sabés que hace unos meses fuimos una vez a un pueblito que se llama Uribe Larrea. Uh-huh. Y está lleno de motoqueros y de cervecerías artesanales. Así que quizás, vamos para allá. Redondeo con una. Es que es muy difícil escuchar y hablar. Sí. En Uribe Larrea estuve, no estuve en Seúl. No conozco Seúl. En Uribe Larrea. ¡Epa! Pueblo vasco, parece. Sí. Bueno, pero en Seúl hicieron algo tremendo que fue crear un perro fluorescente. Ah, no puedo creer. Brilla a través de una técnica de clonación. No, me parece una porquería, absolutamente. Serviría para encontrar la cura a enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Lo importante y curioso es que esta cualidad puede ser activada o desactivada cuando se le añade al perro un antibiótico que se llama dioxiclin. La perra se llama Tegon. Debe ser un nombre coreano, ¿no? Naturalmente. Según estos científicos, abre nuevos horizontes, ya que el gen inyectado para hacer que el perro brille puede ser sustituido con genes que desencadenan enfermedades humanas mortales. Nadie pensó en la perra, ¿no? No, pobre. Nadie pensó en la perra, porque esto debe tener unos efectos tremendos. Sí. Un perro fluorescente. Sí. Yo crecí con este perrito. Por más que sea un clon, ¿no? Claro. Perdón, le interrumpí. No, con Rintintín, con Lassie, que eran perritos también que los hicieron pelota con esas películas que hacían. Sí. Pero bueno, eran unos perritos un poquito mejor tratados. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. No puedo evitar, cuando escucho esta música, verlo a Cormillot. Porque esto podría ser tap, ¿no? ¿Viste que dicen que baila tap? Sí, sí. Baila. Baila, sí. Llegó el otoño. No entra en el índice. El Ministerio de Salud nos dijeron de que ellos no tienen nada que ver con el Posada, que el Posada es centralizado, como que si la salud de la gente no se viera afectada, ¿no? Y en modernización nos dijeron que fuimos nosotros ayer, que las instancias de mediación estaban finalizadas. Hubo una sola reunión donde el director de Recursos Humanos dio la misma respuesta que dio Marcos Peña, donde dice de que con bebés chiquitos de menores de un año que vayan a la justicia a resolverlo, que las compañeras que tenemos luchando contra el cáncer no están tan enfermas, que los delegados está bien en despedirlos, no les importa nada. ¿Ya arrancó el programa? Porque la liquidez estaba atrapada, estaba encerrada. ¿Cómo? Bueno, lo de la Revolución Verde, esto que hace referencia a vos, todo lo que nos decían, íbamos a hacer tantos millones, tenemos que producir más, tenemos que usar fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, mejorar las variedades y todo eso. Bueno, estamos en un rotundo fracaso. Hoy el mundo tiene 1.000 millones de hambrientos. Y no podemos decir siempre son cosechas récord en todos los países, así que realmente ese no es el problema, no es un problema de producción, sino es un problema de distribución muchas veces. La agroecología puede alimentar en los cinturones verdes, digamos, de las ciudades hoy, podría alimentar perfectamente a la población. No hay, cuando uno produce sin químico y sin ese paquete tecnológico, no es que produce menos. Elisa Lilita Carrió tuiteó: son días de oración. Yo les pido que sean días de arrepentimiento y de oración, es lo único que salvará a la Argentina. Digo, ¿no? Porque yo doy sugerencias, no sé si se van a aceptar, pero estarían reconociendo algo que hasta ahora no habían reconocido, que es que el dólar está afectando, ¿no? Este timbeo que están haciendo con el dólar está afectando, en fin, que las cosas aumenten. A mí lo que me quedó de este programa es la provocación. He sentido que he sido provocado. Sí. Mire, 12% de aumento a los porteños, a los docentes porteños, es una provocación. Astiz, que esté candidateado para que se vaya a la casa, es una provocación. Que el Banco Central haya liberado liquidez, no me diga que no es una provocación. La voz de Francisco Picón explicando cómo habían matado al pibe. Melconian hablando de la limpieza de la hiper y de gas, es una provocación. Ha sido una provocación. Si me buscas, me vas a encontrar. Encima nos invitan a perdurar. Sí, bueno. Me hizo acordar a Eladia Blasque. Tiene un tema, Eladia Blasque. Honrar la vida, ¿verdad? Ahí está. Sí, sí. Bueno, nos vamos. Hasta se acabó. Mañana se acabó. Seguiremos. Se terminó. En Ruta Alternativa. Chau, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Con los medios. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.